hallar el amor que necesité. No lo pude encontrar. Yo caminé y caminé por el mundo sin hallar el amor que tanto yo busqué, hasta que un